que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Infomusic. Mr. Robot estrena nuevo tráiler de su temporada final. La serie de ciencia ficción, protagonizada por el ganador del Oscar, Rami Malek, volverá a la pantalla el próximo 6 de octubre para despedirse definitivamente. El avance nos anticipa que ni la ambientación navideña de esta última entrega diluirá las tensiones y peligros que enfrentan sus protagonistas. Infomusic. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Infomusic. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.